ver y verás, de corazón alza si puedes. Tú cantarás con gran amor a tus quereres. Eres muy rico, sal si puedes, no te olvidaré. En tu ranchito muchas veces con ella soñé. Eres muy rico, sal si puedes, no te olvidaré. En tu ranchito muchas veces con ella soñé. Sal si puedes, tierra de amor, sal si puedes, por ti soñé. Sal si puedes, bella mansión, sal si puedes, tierra de fe. Sal si puedes, sos mi amor, sal si puedes, sal si puedes. Sal si puedes, corazón, sal si puedes, sal si puedes. Si puedes, corazón. Si puedes.